Sí. Presentando de nuevo, las manos bien arriba. Todo con la mano para arriba. Todo con la mano para arriba. Ahora te enseño cómo es. Fua. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Todo ese culo. Los solteros levantan las manos y hacen palmas. Hasta tarde, pasión con las palmas va. Todo con la mano para arriba. Todo con la mano para arriba. Ahora te enseño cómo es. Fua. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Todo ese culo. Levanten las manos todos los solteros, los que están de fiesta y viven en pedo. Levanten las manos todas las solteras, las que no dejan ni una gota afuera. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Todo ese culo. ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, mueva la cadera. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Todo ese culo. Es que no levanta la mano, se zarpan aburrido. Las palmas bien arriba conmigo. Todo con las manos para arriba. Todo con las manos para arriba. Ahora te enseño cómo es. Fua. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Todo ese culo. Levanten las manos todos los solteros, los que están de fiesta y viven no sabemos. Levanten las manos todas las solteras, las que no dejan ni una gota afuera. A mover ese culo. Todo ese culo. A mover ese culo. Ese culo. ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Mueva la mueva, mueva la guitarra de la cadera. Mueva la Para toda la gente que visita nuestra página. Seguimos, escucha.